desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Y busco una salida para no morir. Ay, Alex. Qué linda, mano. Me dicen el triste, solo hago sufrir. Y busco una salida para no morir. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer. ¿A dónde estará?